Ai, meu reiteirinho, ainda me acorda quando baixavas pelo monte abaixo e vinhas-me ti dizendo: bota carne no pote, Marianinha, bota carne no pote, Mariana, molete inteiro enxergalletado, uma bota de vinho chupai-me. Mulher fartura de loita, que te hei de direu, mulher, se ti és como a terra nossa e a terra como a ti é. Pues seguimos aquí en Radio Burla Verde, en esta jornada histórica, segundo encontro na Galiza organizado aquí en pola xente do Courel. Estamos ahora mesmo en Sebane do Courel e temos con nos a unha compañeira que viu do outro lado da raya do Portugal, que vai nos falar da mina de Barroso. Vamos a presentala brevemente e despois xa lhe damos paso a ela para que fale o que quer. Benvida, Paloma. E bueno, seguimos aquí co seguinte programa de Burla Verde, co seguinte conversa, entrevista, como queráis chamar, nesta xornada maratoniana non-stop. Burla Verde ben o merece. E entón, ti ves dende Covas, non? Exactamente. E máis especialmente de Urumeño. Que estamos en luta ya desde hace unos años contra un megaproyecto de mina de litio y que toca tres aldeas que son pertas una de las otras, pero yo moro en Urdumeño, que es la segunda de las tres aldeas que van a ser afectadas por este proyecto, que es una megamina, una macromina de litio, ¿no? Sabemos quién está detrás de esto, que é unha empresa, é o Estado portugués. Então, acho que hai que ponerlo tamén en contexto, que, ou seja, a mina de litio de Barroso, que se chama, o proxecto se chama Mina do Cova do Barroso, que é a máis avanzada nesa altura, ao nivel del país, faz parte de un ainda máis grande proxecto que toca toda a Europa. E a nivel de Portugal, a nivel nacional, hay que falar que es casi un tercio do país que está amenazado por esos megaproyectos. No que sea haya luz verde ahora mismo para todos los proyectos, pero bueno, hay pedidos de prospección, hay pedidos de exploración por todas partes. Y a mina do Barroso, pues se hizo. Es que por mí, que veño, no soy portuguesa, veño de Francia, y me encontré allá con a Gira Zapatista también, me llevó a Covas, y moro allá desde hace un año. Hay como toda una publicidad de parte de las empresas, de parte de los gobiernos, que es decir, acá a mayor mina de litio a ser abierto de toda Europa. Y presumen de eso. Sí, exactamente. Y yo puedo decir, buscando un bocado, que ves que pues, fácilmente un proyecto en Francia tiene un mismo número de hectáreas, un proyecto en Serbia ainda es mayor, un proyecto en Galicia, bueno, no tengo muchas informaciones sobre ese proyecto, pero hay en todas partes. Pronto, o caso do Covas, que acho que é importante decir que seria a primeira. E então, sendo a primeira e a mais avançada, também quer dizer que podemos ser um precedente de luta, e não só contra a mineração, mas contra uma transição energética que não tem nada justa e não tem nada verde. E para contestar a pergunta, então, a empresa agora que nos está atacando se chama Savannah Resources, que basicamente é uma empresa que se montou com o projeto de covas e que tem uma mina em Austrália. Pero a mina de Barroso foi já desde 2010 e algo, já no 2016, acho eu, que era outra empresa, que vendeu a outra empresa, que vendeu a outra empresa. Pero agora nossos inimigos é a Savannah Resources e a Agência Portuguesa do Ambiente, que deu luz verde há um ano. Entón, está aprobado que sería o proxecto ambiental, ¿no? O estudo de impacto ambiental, ¿no? Que non sei como será en Portugal, imagino que será parecido que aquí, ¿no? Estudio de impacto ambiental se llama, sí. E está recibindo, para a construcción da mina, requiere tamén de fondos públicos, como o caso, por exemplo, do que está ocurrindo aquí ca fábrica de Alte, ¿no? Que demanda 250 millóns de euros por parte do Estado español para ser construída. Ocurre o mesmo con isto, decir, ainda por iba pagas pola destrucción. En iso non me dá tan lentería, non sei moito ben. A cousa é que en Portugal acho que hai un algo que por lo menos interesándose o litio, hai varias estrategias, non? En França, por exemplo, acho que no Estado español era sobre todo fazer o litio español, un litio, o sea, todo nacional, ¿no? Portugal é mesmo que o goberno, pues sí, está en una cosa de vender a cualquier empresa, a cualquier, o sea, a nivel internacional. A Savannah, de hecho, é británica. O sea, é unha empresa de fora. Mira, e unha pregunta. Sodes moita xente aí loitando contra a mina? Hai xente de diferentes lugares? Ou hai un traballo en conexión con outros sitios do Portugal, ou da Galiza, do Estado español? Como levades eso? Então, as aldeias são três aldeias, digamos que o ano todo somos como 150, 200 pessoas em morar lá, a maioria está contra, e isso desde a primeira hora. Hace 4 anos armamos a primeira acampada em agosto, que esse ano vai ser do 15 ao 19 de agosto, e a primeira... A primeira acampada acho que foi mesmo un lugar super importante a nivel de luchas en Portugal, pero acho que de maneira geral, que coincidiu con a gira zapatista. E então foi desde o principio un lugar de internacionalismo moi forte. E ese ano, para contestar un pouco máis allá, foi un ano moi duro, porque estamos a bloquear unha máquina desde novembro que quere entrar en terreno baldío, que o baldío acá é... O monte comunal. Exactamente. Sí. E é o que estábamos a falar un bocado abaixo, de decir que esa solidariedade que non sabes hasta como se hace una solidaridad, ese año mismo fue súper bonito porque tuvimos apoyo de toda nuestra gente en el país o hasta afuera, hubo también visitantes de muchos otros países y entonces eso, cotidiano, es una aldea, somos ahí unos pocos, pero ya... temos unha herde de apoio e unha herde de solidariedade e unha herde de afinidade que é moito máis amplia e hasta moito máis amplia que só falando de Portugal, ¿no? E iso é importante para nós e sigue. E que que estrategias estades utilizando para levar a loita contra a mina? Entón, por el momento, estamos en tres, o sea, en la parte legal tenemos tres acciones jurídicas. He puesto a abrir el cuaderno porque no las tengo en mente. No es normal, ¿no? Pues, sobre la cuestión de eso que estaba a decir, que están usurpando terrenos en Baldío, acerca de eso estamos desde 2021 a atacar en justicia a empresa. Lo que acontece en un detalle más es que, pues, o Baldío es un monte, ¿no? Pero si calera, ahí tienes un terreno privado de 3 hectáreas. Y entonces lo que acontece es que ese propietario puede vender a 3 hectáreas a empresa, pero la empresa nos dice, tenemos 3 hectáreas, tenemos 6, 8, 9, pero que esos 3 otros hectáreas están en Baldío. Entonces estamos mismo ya atacando a empresa sobre ese asunto. Después, al nivel más internacional, tuvimos también el apoyo de Montescola para pedir el derecho a tener información y a tener acceso a documentos administrativos acerca del proyecto. Y la respuesta, después de mayo de 2023, donde APA, la Agencia Portuguesa del Ambiente, dio luz verde al proyecto, la Junta de Freguesía tomó también una acción para anular la concesión. Después se hizo, volto a decir, pero las estrategias son varias, ¿no? ¿Qué os parece si ponemos un poco de música y después continuamos? Yeah. E o meu carro é cernadura, sabe se carballo e freixo, que fermos a súa feitura, que lixeireza do eixo. As cousas van se alegando, por onde o meu carro pasa, e carreta merma probando, traime a colleita pra casa. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canto o seu eixo tamén, que a señada dele espanta. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canto o seu eixo tamén, que a señada dele espanta. Como Paloma, como viches a isto al chegar, bueno, chegaste onte. Onte non estaba nada para ver que vos parece o que ya vais o montado, sei que tamén tedes un posto vosso, non? Unha sí. Banca, unha faixa tamén. Un bocado improvisada, verdad? E nos chamos, somos a cama dos cãos que vienen a visitarnos, sí. ¿Y qué tal ves a foro hasta ahora? Pues muy bien, la verdad. Por mí personalmente me gusto también de salirme un bocado de covas y ir a hacer nuevas redes de, o sea, tomar contactos y hablar. Al lado no son, ya no lembro qué, pero hablamos antes de subirla y mismo a decir, tenemos que hacer más cosas en conjunto, tenemos que convidarnos, tenemos que Porque iso, para mí o importante é de consolidar e gostaría en a acampada tamén ter a todos vocês que estamos perto ou longe, dependendo se vamos caminando de carro, de autocarro, pero que é consolidar isso, porque toda essa coisa da mineração, que não é só mineração, é transição, ou seja, falsa transição que nos imponem, é consolidar nossas redes e ter uma postura e uma resposta firme acerca de, yeah, de governâncias e de mundos falsos. Bueno, Paloma, eu quería comentar algo contigo porque, bueno, falando pois outro día tal, non? Me comentaches que, claro, ti chegaches a Covas, non? Dende Francia, dende París, non? Dende o gran monstruo ese, non? E chegaches a Covas e que te enamorache, non? De Covas. E te enamorache un pouco polo sitio, non? Uh-huh. Pero tamén precisamente por la loita que estaba levando a gente, ¿no? Sí. Pues porque es justamente eso, una de las respuestas para mí es el descrecimiento, ¿no? Y cuando visitas esas aldeas, es mismo, pues son mismo un modelo. No sé cómo anda mucho acá, pero hablamos también un bocado, pero, o sea, en Barroso y en Trazos Montes de manera general, es una agricultura sostenível, ou seja, se ainda não é tradicional, porque quando a modernização, pois, se calhar sim, tem um tractor ou assim, mas ficaram em uma agricultura pequenina, sostenível, e acho que é isso. A luta por mim não é só dizer estamos a contra de uma mina de lítio, é aqui em particular. Não queremos mina acá e não queremos mina em qualquer lado e que tem uma maneira de vir que também vem de um amor e de uma generosidade muito grande, não? E o que dizem allá é como de, pero quando já não vai haver agricultura, que vai comer a gente? Vai comer lítio? Pois não. E então, sim, certo, me enamorei e não... E também, nunca, a verdade. É só que tenho que melhorar meu português, mas aparte de isso, sou a mais. Pois entendesete moi ben, non sei, a mellor non é tan portugués que como nós tampouco somos, pois non notamos moito a túa falla de comunicación con nós, eu entendi perfectamente. Pero obrigada a vocês e convidar a iso e pois eso, os espero alá en nosos montes, visitar os montes tamén. Bueno, de feito, iso creo que se está pasando un pouco por alto, non? E saí un par de veces, pero... Non vamos a decir os gramas de... 14, do 14 ou 19 de agosto... 15. Perdón, do 15 ou 19 de agosto, bueno, coméntanos ti que... Pues va a haber muchas cosas. O acampada siempre es un momento donde la aldea triplica, cuadrupla de número de gente, pero es un lugar donde va a haber, es como un burla verde de 5 días, va a haber charlas, va a haber conciertos, va a haber comida, tenemos ya 3 o 4 compañeros de varios colectivos que van a cocinar para nosotros. Que máis? Va haber caminatas, va haber moitas cousas e espero bien que a verdade este por lá en nosa antiga escola e é iso, é un momento tamén onde pues, é un momento para crear redes e falar de maneira informal tamén. Va a ser en aldea de Covas y pues eso, de venir a visitarnos, de ver a famosa festa do inmigrante que es surnatural y muy engraçado, y eso. Bueno, Edu, entonces A ver a que le va a radio, ¿vale? Eu só podo dicir que xa foi tema de conversación onte, ou se seguramente voltará a ser, e porque, bueno, as ganas de facer radio en Portugal nunca nos ofrecerán tal cousa, tampouco levamos tanta experiencia en esto de movernos por os espacios que comenzamos o ano pasado, pero... Vamos, que non sei que dirá o resto da xente, pero igual. En primicia, en directo, do 15 ao 19 de agosto, no encontro contra a mina de litio de Covas, a mina do Barroso, en Portugal, un burla verde, como dixe a compañera Palomia, un burla verde con sabor portugués. Eu estive nun ano, a verdade que é un sitio especial. Sí. Pois o mellor nos atopamos ali outra vez polas ondas. Sí, sí, si nos decidimos aí xa contactaremos tamén con as compras de Indimedia Portugal Radio. Pois pues sí, claro. Que tamén nos están facendo o seguimento desta emisión e yeah. Bueno, sería tamén interesante contactar con eles. A nos tamén nos gusta facer rede, de feito somos entre diferentes partes e que, bueno, é unha experiencia tamén moi... E son compas de longe tamén, ou seja, que seja Indimedia ou Peter Evolution, que acho que non sei quen... No sé, fue con Oscar que conocí a una malta de allá. Entonces, sí, yo también. O Valir bueno, y ya. Sí. Digo, incluso estuve unos años atrás que se quiso hacer Galicia, Portugalicia en Dimedia. Ah, wow. Y estuvimos en reuniones ahí con gente en Setúbal, en Porto, tal, y aquí también en la Galiza. Muy pero bien. Al final no jugué yo, por desgracia. Pues pero, puedes acontecer pero, ese año en Comes. Bueno, pues no sé si quieres decir algo más. No, pues muito obrigada a vocês y eso es un camino donde nos vamos a cruzar y donde nunca desistimos a paso de caracol o de otro animal, pero nunca desistiremos. Muy bien, muito obrigado por vir y eso, ya nos atoparemos. Exacto, gracias. A ti. Barroso, um pouco tem de se ouvir. Querendo a cabo das serras, Barroso, não vamos permitir. Todo. Barroso, Barroso, Barroso, um pouco tem de se ouvir. Barroso, Barroso, Barroso.